Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en su casa en Punto Radio. Esto es el Deporte en Punto, hoy en una edición correspondiente a este martes 5 de abril de 2011. Dos minutos sobrepasan la barrera de las 7 de la tarde y desde ahora y hasta las 8 y media vamos a abrir nuestro programa que nos acompaña todos los lunes, martes y viernes. Hoy no acabaremos como es siempre habitual a las 9, ya que tenemos media hora menos de programa. Hay Champions, tenemos que ir a la conexión nacional a las 8 y media para vivir desde el Bernabéu, ese Tottenham, Real Madrid. Por lo tanto, vamos a hablar de lo mismo, pero todo un poquito más comprimido. Esta es nuestra portada de titulares con todo lo que les hemos preparado para hoy. Comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en la Liga Adelante, Segunda División A, y en los grupos segundo y tercero de la Segunda División B para los partidos del fin de semana en La Muela y Teruel. También les contaremos los horarios para la próxima jornada. Quedan tan solo 6 para la conclusión en tercera división y les adelantaremos por dónde pasará este próximo domingo por la tarde nuestro marcador en punto, nuestro programa de retransmisiones. Pero sobre todo, cuando concluyamos con los horarios, nos adentraremos en lo que nos trae, nos acerca aquí todos los martes. El análisis con Nacho Moscoso a la regional preferente, a la primera regional, y el comentario, aunque no haya habido jornadas y que hay algún partido que se ha recuperado y que estaba aplazado en torno a la segunda regional. Con Nacho Moscoso también hablaremos del fútbol femenino y, por supuesto, tendremos muchos protagonistas. En la regional preferente hoy nos acompañarán dos entrenadores, como siempre. Estaremos en Fraga con Jordi Esteve, el técnico de un Fraga que ganaba, era una de las notas destacadas al segundo clasificado, Fraga 2, Borja 1. Y también estaremos con otro equipo de los nuestros que ganó, Pedrola 1, San Lorenzo 1. Hablaremos con Toño Valerio, el entrenador del San Lorenzo del Flumen. Y en primera regional escucharemos lo que Ramón Navarro, técnico de la Peña Fragatina, le decía a mi compañero Carlos Marco, una Peña Fragatina que caía 3-0 en su desplazamiento al campo del Atlético Sobrarbe de Ainsa, y estaremos en directo en Puello para hablar con Javier López, el técnico del Puello de Santa Cruz. Su equipo sigue con esa racha y con ese caminar en torno a conseguir el ascenso a la preferente. Sodeto 1, Puello 3, eso sí, empañado con esa exagerada sanción de 6 meses a Javier López. Lo comentábamos en su día y hoy, por supuesto, también retomaremos el tema. Cerraremos hablando de fútbol base con todo lo más destacado que han hecho nuestros equipos en todas las categorías y durante el pasado fin de semana, y tenemos que hablar, en este caso en Monzón, de dos deportes que se daban cita con gran aceptación este pasado fin de semana. Ese torneo de tenis con Chita Martínez, hablaremos de él con nuestro compañero Carlos Lasús, y escucharemos a José Luis Escañuela, el presidente de la Federación Española de Tenis. Y cerraremos hablando de baloncesto. Coseiza Monzón 65, Vic 74. El Vic alarga la racha de derrotas de Coseiza Monzón. Aquí también Carlos Lasús nos acercará la opinión de Jorge Serna, técnico de Coseiza, y Jordi Balaguer, técnico del Vic. Como pueden ustedes comprobar, mucho por delante en los próximos 90 minutos de radio. No perdemos más tiempo, a la voz de ella nos vamos a dar buena cuenta de todo esto. Les habla su amigo Paco Belló, que están en el Deporte en Punto de Punto Radio, publicidad, y comenzamos con los horarios en la Liga Adelante, Segunda División B y nuestra tercera. ¡Bienvenidos! Y

promoción de descenso y también a tiro de uno del descenso directo que ocupa el Zamora con 32 puntos en la Muela, es decimoquinto con esos 33. Próximo emparejamiento para el otro equipo que está en la división de plata, división de bronce, de nuestro fútbol español, en el grupo tercero de la segunda división en B. El próximo emparejamiento del Teruel será frente a la Unión Esportiva Lleida. Próximo domingo, 10 de abril a las 5 de la tarde, Lleida-Teruel. Un Teruel que viene de empatar a cero con el Samboyá, con el colista, llegará mermado sobre todo pues esas tres bajas, tres expulsiones que tuvo el conjunto de Ramón María Calderé en el encuentro que le enfrentó al Samboyá, un partido que mereció ganar, que no estuvo bien el Teruel, pero peor estuvo el colegiado. Vamos a ver cómo reestructura la plantilla Ramón María Calderé. Eso sí, el conjunto turelense tiene pues un colchón amplio de puntos, es décimo primero con 45 puntos, está en la zona media tranquila de la tabla clasificatoria, a 10 puntos de la promoción de descenso que ocupa el Benidorm con 35 y a tiro de 12 del descenso directo donde está el Gramanet con 33 puntos. Un Teruel que está más cerca de jugar la promoción de ascenso que del descenso, ya que por arriba el cuarto que jugaría la promoción es el Orihuela, que está con 51 puntos. El Teruel tiene 45, por lo tanto está tan solo dos partidos a 6 puntos de jugar esa promoción y muy cerquita también de certificar la permanencia una temporada más en la segunda división B de un Teruel que está haciendo una gran campaña. Y por último, les acercamos los horarios para la próxima jornada, la número 33. Con estas son 6 las que quedan para que concluya el campeonato en tercera y va a tener estos emparejamientos y los siguientes horarios de inicio. Por la mañana a las 11:30 Santa Isabel Alto Rincón, a las 12 del mediodía Ebro Mallén, ya el resto de partidos por la tarde. A las 5 prácticamente todos menos el del Barbastro, a las 5 jugarán Andorra Monzón, mismo horario para el Sariñena Calatayud, también a las 5 de la tarde Tauste Egea, Binefar Utebo, Sabiñánigo Real Zaragoza B, también a las 17 horas, lo mismo que el Tarazona Giner Torrero y el Pomar Valdefierro. El último en empezar su encuentro será el Barbastro, a las 6 de la tarde en el Municipal de los Deportes, Barbastro Villanueva. Y durante toda la tarde estará el Marcador en Punto con la retransmisión de los equipos de nuestra zona. El Marcador en Punto. Vayan ustedes haciendo hueco en la agenda y apúntenselo bien. Arrancará este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde. A las 5 estaremos en directo con los partidos Binefar Utebo y con el otro superpartido Andorra Atlético de Monzón. Y a partir de las 6 de la tarde con el Barbastro Villanueva. Desde las 4:30 toda la información previa, también media hora antes de que comiencen estos encuentros, con todos los datos previos y la narración del encuentro y después el postpartido con las entrevistas al final. Y por supuesto en la central de resultados nuestro compañero que lo coordina todo, Nacho Moscoso, les acercará todos los resultados a tiempo real y al momento en la tercera división preferente y primera regional. No busquen en ningún sitio, solo lo pueden encontrar aquí en el Deporte en Punto durante los lunes, martes y viernes y en los programas de retransmisiones el fin de semana en nuestro Marcador en Punto. Y el domingo se darán la mano fútbol y baloncesto, ya que pues a las 7 de la tarde comenzará ese encuentro entre el Cornellá y el Coseiza Monzón. Por lo tanto, pues la segunda parte del partido del Barbastro coincidirá con el inicio del partido Cornellá-Coseiza Monzón, que también retransmitiremos de forma íntegra. Casi 5 horas de radio en directo el próximo domingo que arrancarán a las 4:30 en el Marcador en Punto con fútbol y baloncesto. Bueno, pues esta ha sido nuestra primera parada dentro del fútbol, dentro de nuestro deporte, dentro de todo lo que les teníamos que contar para comenzar, como hacemos todos los martes. Nos vamos a los escaparates y enseguida abrimos el grueso de nuestro programa. Es la regional preferente con el análisis de Nacho Moscoso y con las entrevistas a Jordi Esteve, técnico del Fraga, y a Toño Valerio, entrenador del San Lorenzo. Shh, I got you. B

de tu FM. Hola, buenas noches Paco, buenas noches oyentes de Punto Radio. Y un martes más estamos aquí pues para hablar de estas categorías del fútbol regional. Y como siempre, primer paso, recordar los marcadores de esa primera regional preferente, grupo primero, que deparó estos resultados. Robres 2, Alfidén 0, Zuera 0, Oliver 3, San Gregorio 3, Grañén 1, Alcolea 1, Almudévar 4, Pedrola 1, San Lorenzo 3, Alcampel 0, Tamarite 3, Fraga 2, Borja 1, Caseta 0, Universidad 1 y Peña Franca de Coiba 1, Jacetano 1. Vamos a comenzar este resumen con uno de los partidos atractivos de la jornada. Fue ese derbi. Esas distancias kilométricas hacen que los partidos pues sean atractivos y con afluencia de pública. Y así fue lo que pasó en el municipal de Alcampel. Lo que no se esperaba era la derrota y sobre todo pues un partido pues que no pasa la historia, sobre todo por el lado local, porque los zarpazos y los goles los puso el Tamarite, un Alcampel que no estuvo afortunado también, hay que decirlo, y al final un triunfo importantísimo para el equipo de Juan Lecumberri, que vuelve a meterlo ahí en una zona importante y deja al Alcampel pues en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Otro derbi se vivió en Alcolea, Alcolea 1, Almudévar 4. Una primera parte muy igualada, un resultado de empate a 1, pero en la segunda mitad el esfuerzo realizado por los muchachos de Manolo Serra se pagó caro y el conjunto del Almudévar pues fue superior y se llevó merecidamente los 3 puntos del campo del reguero de Alcolea. Un balón de oxígeno para el conjunto del Almudévar que lo saca de los puestos de descenso y un Alcolea que va a tener que pelear muchísimo si quiere salvar el pelo. Dado este otro partido interesante en esta jornada, fue jugado en la mañana del pasado domingo, Caseta 0, Universidad 1. Mamma mía, ya lo decíamos en programas anteriores, cómo está el conjunto zaragocista, que ojo, se nos ha colocado ya líder de la categoría en un partido donde, sin lugar a dudas, el mejor saber estar del conjunto de Antonio Verdejo hizo que al final los 3 puntos fueran para el conjunto de la Universidad. Y como hemos dicho a lo largo de la temporada, el conjunto del Antonio Verdejo iba a recuperarse, iba a dar mucho que hablar y yo creo que va a ser uno de los serios candidatos al ascenso, aunque ojo, hay que esperar acontecimientos de un partido del que vamos a hablar a continuación, es el Fraga Borja, un Borja que está esperando la decisión del comité de competición, ya que impugnó el partido el conjunto zaragocista por alineación indebida de casetas. Precisamente hoy se sabrá el veredicto y veremos a ver lo que va a deparar ese encuentro y entonces va a cortar distancias el Borja en la clasificación. Pero vamos a hablar de ese partido entre el Fraga y el Borja, un encuentro en la estacada, bonito donde los haya. La verdad es que la primera parte fue mejor el Fraga, la segunda el Borja intentó ponerle emoción al partido, de hecho lo hizo empatando el encuentro a mediada de la segunda parte y cuando parecía que iba a acabar en tablas el partido, Xisco daba al Fraga sobre la bocina el triunfo, un encuentro donde quizá hubiera sido el empate el resultado más justo, pero las cosas son así, el fútbol es así y al final 3 puntos importantísimos y el Fraga que también se mete en una cuarta posición y mamma mía cómo se va a quedar esta clasificación a solo 7 jornadas para el final de la misma. Zuera 0, Oliver 3, un Oliver que también ha empezado a despertar después de unas jornadas donde no andaba muy fino el conjunto zaragozano y un Zuera pues que no le salió nada en el José Guzmán, la verdad que no tuvo su día, no tuvo su tarde el conjunto rojillo y al final Oliver pues quizá, aunque con un resultado demasiado abultado, se llevó 3 puntos muy importantes que también lo mete en la pomada del ascenso. Robres 2, Alfidén 0. Trabajada victoria del conjunto amarillo frente a un Alfidén que estuvo muy bien posicionado en la zona defensiva y al final en los últimos compases del partido el Robres consiguió 3 puntos importantísimos que lo ponen segundo en la tabla clasificatoria. ¡Mamma mía! Otro equipo que está ahí metido y que deja las cosas bastante interesantes para lo que queda de liga. San Gregorio 3, Grañén 1. ¡Qué lástima! Faltaron 10 minutos, o sobraron, mejor dicho, 10 minutos. 10 minutos sobraron de partido. Hasta el minuto 80 Grañén estaba ahí. Estaba metido en el partido y con un empate, pues que hubiera sido buenísimo para el conjunto de los monegros, pero los 10 últimos minutos, pues todo el trabajo que había hecho el equipo de Virgilio Hernández se vieron mal apañados por la reacción de San Gregorio y por esa falta de concentración que se necesita en los momentos importantes de los partidos, y al final 3 puntos muy importantes para San Gregorio, que da un paso adelante de cara a la salvación. El que también da un paso importantísimo fue el conjunto del San Lorenzo de Flumen, que vencía en el campo del colista, un colista que al perder este encuentro prácticamente dice adiós a la categoría, un Pedrola que a su favor hay que decir, pues que hizo un equipo muy rapidito, pocas fechas tuvieron este conjunto para formar equipo para afrontar esta competición, y eso se ha visto a lo largo de la jornada. Después también tuvo sus problemas de pagos arbitrales, que lo condenaron a partidos perdidos, y al final, entre una cosa y otra, pues el Pedrola que abandona la categoría. Pero vamos a hablar del partido, que es la cuestión. Un encuentro que comenzó pues no con muy buenas noticias para el conjunto que dirige Toño Valerio, pero poco a poco se fue rehaciendo el conjunto de San Lorenzo, y Casamayor fue uno de los hombres importantísimos para la victoria del conjunto de Toño Valerio, porque fue el artífice de jugadas y de un gol de fortuna, pero es válido, y al final 3 puntos muy importantes de cara a lo que suceda en las próximas jornadas. Y terminamos ya nuestro repaso a esta primera preferente, grupo primero, con ese partido que se jugaba en la tarde del domingo, Peña Franca de Coiba 1, Jacetano 1. Dos equipos necesitados de puntos, dos equipos más importantes, sin lugar a dudas, el Jacetano, que estaba y está en zona de descenso. Preparó bien Paco Perú al partido, con algunas bajas, y además pues un encuentro que se le puso de cara cuando se adelantaba su equipo un poquito antes del descanso. Un fallo de concentración de la defensa ferranquera hizo que el conjunto jaqués se adelantara en el marcador. En la segunda parte, Gilaberte, en el descanso, a sus jugadores le dio un poquito de toque y lo demostraron sobre el terreno de juego, y Dioni puso el empate en el marcador. Un empate que no sabe nada bueno ni para uno ni para otros de cara a la clasificación, pero que sí se conformaron ambos equipos, y resultado justo en el Municipal de los Deportes de Barbastro, donde la Franca pues da un pesito más adelante de cara a la salvación, y el Jacetano pues se clava penúltimo, complicándose la vida, y más teniendo en cuenta que los próximos partidos los va a tener que jugar frente a rivales directos. Nos vamos al grupo segundo, también de la regional preferente, por supuesto, porque allí el Peñas Orcenses tenía un partido importantísimo, aunque no era un encuentro fácil, porque lo hacía frente al líder, al cuarto, que prácticamente sentencia y sella su ascenso a la tercera división con esta victoria. Un partido donde no tuvo suerte el conjunto de Manolo Tena, que hizo uno de los mejores partidos de la temporada, pero el cuarto se vio favorecido por la fortuna y se encontró con 3 puntos importantísimos que, como decimos, prácticamente le da el ascenso a la tercera división, ya que hay un margen importantísimo de puntos de cara a lo que queda de liga. El Peñas que va a tener que luchar estas 7 últimas finales, si no quiere descender, está ahí, está la pomada y puede todavía salvarse, pero mucho va a tener que mejorar, sobre todo en casa el conjunto del Peñas Orcenses, que parece allí juega con mucha presión y con muchos nervios. Muchas gracias, Nacho Moscoso, como siempre, por el perfecto análisis de la jornada. Nosotros nos vamos a dar una vuelta por la publicidad que toca en el próximo bloque, y enseguida estamos con los protagonistas, con Toño Valerio, entrenador del San Lorenzo, y con Jordi Esteve, el técnico del Fraga. Los dos ganaron. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Localizamos sospechosos. Se dirigen a la exposición, interceptenlos. ¿Ha oído eso, agente Castillo? ¡Los tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero Castillo, qué ha hecho! ¡Le decía a las suyas, no a las nuestras! Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo tres en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974 31 13 92. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. En marzo, Yoigo Barbastro te presenta novedades sorprendentes. Llamadas internacionales a fijos con precios sin competencia. China a 4,5 céntimos minuto. Marruecos a 5 céntimos. Rumanía a 5,5. Y a Brasil, Argentina y Colombia a 6. Y atención, a Europa por solo 4 céntimos minuto. ¿Habías oído algo igual? No necesitas hacer nada. Sin tarifa adicional, desde tu móvil Yoigo sea de contrato de tarjeta. Así de fácil. Ven a Yoigo Barbastro, en calle San Ramón número 1, y te contaremos todo. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues abrimos nuestro capítulo de protagonistas en la regional preferente. Jordi Esteve, técnico del Fraga. Muy buenas, Jordi. Hola, muy buenas. Y Toño Valerio, entrenador de San Lorenzo. ¿Qué hay, Toño? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con Jordi desde Fraga. El partido destacado, sin duda, de la jornada era ese que enfrentaba al Fraga y al Borja. Finalmente, Fraga 2, Borja 1... Victoria importantísima y frente a un rival de quilates, ¿eh, Jordi? Sí, sí, la verdad es que fue un partido pues muy igualado, tal como refleja el marcador, y la verdad es que pudo verse un muy buen partido entre dos equipos, sobre todo un Borja con muchas caras nuevas, con entrenador nuevo, con un estilo agresivo y que demostró que va a estar ahí arriba seguro. Y bueno, nosotros la verdad es que conseguimos parar un poco los primeros 15 minutos que ellos fueron, que quizás nos echaron atrás pues a través de la posesión del balón, y bueno, tuvieron un par de oportunidades que nosotros conseguimos salvar, y a partir del primer gol pues la verdad es que hasta el final de la primera parte fue un partido que nosotros podíamos haber sentenciado con rápidas contras, y bueno, la verdad es que luego la segunda parte fue un partido tranquilo hasta el penalti, y luego a partir del penalti pues el partido se volvió un poco loco, y bueno, pues tuvimos la fortuna de poder en una jugada de estrategia marcar un gol que prácticamente ya nos dio la victoria, porque era casi al final. En un partido bastante igualado, Xisco en el 89 le daba el triunfo al conjunto de Jordi Esteve en una muy buena entrada que presentó el campo municipal, la estacada de Fraga. Por su parte, el San Lorenzo, pues que viajaba a Pedrola, al campo del último clasificado. Estos partidos casi siempre son encuentros trampa, por decirlo de alguna manera. Y el San Lorenzo, tu equipo, Toño Valerio, que tuvo pues que remontar ese 1-0 que hizo Ucho en el minuto 12, pero al final pues se ganó, que era de lo que se trataba, ¿no? Sí, es, lo, un poco como, como bien comentas tú, son partidos que en teoría todo el mundo te da como favorito, pero que luego en el terreno de juego hay que demostrarlo. Si además encuentras un terreno de juego con unas deficiencias bueno, abismales, una hierba muy alta y encima pues se te ponen por delante, pues aún la dificultad aún es mayor, ¿no? Pero bueno, el equipo creyó en todo momento en sus posibilidades, fue cuestión de ir madurando el partido y bueno, al final se consiguió que una victoria corta incluso, pero bueno, y ya te digo, son partidos que desde luego tienes que salir muy mentalizado a trabajar y a luchar porque ahora mismo nadie te regala nada. Son de esos partidos en los que hay que ponerse en mono de trabajo y donde también se aprende pues a saber sacarlos adelante, como decíamos, pues con situaciones complicadas y con un campo que no estaba bien. De esto también se aprende para un futuro, ¿no? Hay que jugar en todos los campos. Sí, eso es cierto. Yo siempre digo que el jugador bueno tiene que demostrarlo en todos los sitios, ¿no? Y ahí, desde luego, fue pues fundamental, ¿no? El hecho de saber pues crecerse ante esas dificultades. Y ya te digo, lo penoso es tener un campo en estas circunstancias donde la práctica del fútbol es prácticamente imposible, porque un palmo de hierba miras tú para que corra el balón, ¿no? Entonces, eso es lo triste. Pero bueno, como bien dices tú, hay que aprender. Y desde luego, pues como te he dicho antes, se fue madurando y al final la victoria pues cayó de nuestro lado, ¿no? Dos goles de Casamayor y uno de Chuli de penalti pues dieron el triunfo al conjunto del San Lorenzo. ¿Qué te pareció el Borja, Jordi Esteve, técnico del Fraga? Un Borja pues que ha pasado de ser segundo a verlo ya séptimo clasificado, que ha habido muchos movimientos, cambio de entrenador y que bueno, pues se está desinflando y todos lo poníamos ahí en la quiniela y sigue estando en la quiniela porque está tan solo a dos puntos del segundo clasificado, pero parece venido un poquito a menos. Sí, bueno, a ver, es que los resultados, hay ocho equipos ahí metidos un poco en prácticamente creo que en tres, cuatro puntos, ¿no? Entonces, cada domingo, al haber ocho equipos, cada domingo hay resultados y enfrentamientos directos y eso hace pues que quizás te retrases un poquito, pero luego a la semana siguiente, como vuelve a haber otro resultado, otro enfrentamiento directo, pues bueno, vuelves a estar otra vez bien. Nosotros, fíjate, llevamos tres partidos ahora o dos partidos de UPA, ¿no? Pues bueno, fuimos a Tamarite, conseguimos ganar el domingo también contra el Borja y el domingo que viene pues vamos al campo de la universidad. Entonces, ya te digo, yo creo que, y además lo estoy comentando con algunos jugadores, pues que todo se va a decidir en los dos últimos partidos, porque yo veo muchísima igualdad, como decía ahora Valerio, es que cualquier equipo te complica la vida. Ahora mismo cuando estaba viéndole, pues fíjate, nosotros fuimos a Pedrola y no pasamos del empate, y hemos ido a Almudévar y hemos perdido, y hemos ido a Jaca y hemos perdido. Entonces, todos los equipos no te van a regalar nada, y sobre todo a estas alturas, ¿no? Porque todo el mundo se juega algo, unos por tener la fortuna de estar ahí en una zona alta, luego otros por no descender, y el Borja pues lo vi un equipo, yo te he dicho antes, muy agresivo, muy con las ideas muy claras de cómo quiere jugar, y yo no lo descarto de cara al final de temporada, porque bueno, tiene bastantes caras nuevas. Yo de la primera vuelta pues había 3-4 jugadores nuevos y jugadores de calidad, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos muy claro que nuestro objetivo es ir cada partido domingo a domingo. Somos gente muy joven y estoy contento porque veo que el equipo pues va cogiendo soltura, y pues bueno, hay veces que dejamos manejar al equipo contrario el balón, no lo tenemos, pero tampoco nos sentimos incómodos, y muy contento sobre todo con la actitud de los jugadores, y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y un San Lorenzo que está en un buen momento de juego y de resultados en las seis últimas jornadas. Tres victorias, dos empates y una derrota que dejan al conjunto de Toño Valerio noveno clasificado con 38 puntos. Y como decíamos, Toño, bueno, pues yo creo que tus equipos todos acaban muy bien la temporada y pues aunque el noveno puesto uno diga qué lejos estamos de los de arriba, pero después de esa liga de los grandes, el primero de la segunda liga, por decirlo de alguna manera, ahora mismo situados vosotros, Toño. Sí, está claro que hay un hueco ahí ya, que yo creo que es definitivo, ¿no? Pero bueno, nosotros no, nuestra meta no no era la de estar arriba, sino ir consolidando un proyecto y un conjunto que evidentemente ha ido de menos a más y bueno, ahí están esos resultados, como bien dices, porque esa derrota que has comentado tú fue precisamente ahí en Fraga y que bueno, que recuerde Jordi cómo fueron los últimos minutos, ¿no? Donde el equipo mío, pues a pesar de estar con un solo jugador para poder hacer cambio, pues los acorraló allí y se lo pusimos difícil. Está claro que yo estoy contento, ¿no? Con la trayectoria del equipo en cuanto a juego y desde luego, vuelvo a repetir, es muy difícil poder conseguir sacar siempre las victorias porque todos los equipos tienen argumentos y tienen fundamentos para poner todo lo difícil. Entonces eso aún si cabe da mayor prestigio y más realce a la situación clasificatoria, ¿no? Que ahora mismo ostentamos. Un San Lorenzo que está, Toño, al borde de la salvación con ese primer objetivo cumplido, mirando pues hacia arriba y con unas últimas jornadas en las que tiene que jugar con Alcolea, San Gregorio, Zuera, Alfindén, Oliver, Grañén, Almudévar. Bueno, pues aunque ahí vemos al Oliver y vemos al Zuera, que son equipos de la zona noble, sí que es cierto que, bueno, tampoco uno no sabe con quién puede ser más asequible los próximos encuentros, porque si juegas también con los de abajo, pues también te lo ponen complicado, pero bueno, pues el calendario yo creo que se presta para pues hacer un buen final de temporada y dejar un buen sabor de boca en una afición, la de San Lorenzo, que me han dicho pues que están muy contentos con la trayectoria del equipo y que la temporada que viene pues van a pelear por subir un peldañito más de en el escalón de categoría. Sí, eso está claro, ¿no? Lo que comentas tú, nosotros, si mal no recuerdo, en casa hemos conseguido prácticamente muchísimos de los puntos, ¿no? Y creo que hemos perdido simplemente con el Fraga, y creo que fue, y con el Robles, fíjate lo que te estoy comentando, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos un calendario quizás más asequible, pero en estos momentos, jugándose como se juega por arriba y por abajo todo, pues no se sabe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es ir partido a partido, sabiendo de las dificultades que hay en todo momento y desde luego, con la tranquilidad, puesto que toda la temporada hemos estado en una situación tranquila en cuanto a clasificación, mirando para arriba, evidentemente, y sabiendo que con nuestras virtudes y nuestros defectos pues podemos complicar la vida a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí peleando por el ascenso vamos a tener a cuatro equipos de nuestra zona de cobertura: el Robres, al Alcampel, al Fraga y al Tamarite. Ahí pues entre los ocho primeros clasificados, del primero al octavo, el primero que es el Universidad, al octavo que es el Zuera, 5 puntos de diferencia, pero es que del segundo al octavo tan solo hay 3 puntos de diferencia, y el segundo, el tercero y el cuarto, Robres, Alcampel y Fraga, están empatados a 50 puntos. Realmente, Jordi Esteve, una recta final de campeonato pues muy, muy, muy atractiva. Y ¿quién iba a decir que el Fraga iba a pelear para poder retornar de nuevo a la tercera división cuando pues hace 3-4 jornadas que hablaba contigo, bueno, pues sí que se podía tener en mente, pero no se veía tan cerca como ahora? Es que ahora pues no hay que renunciar a nada. Sí, lo que pasa es que, ya te digo, nosotros, como tú has dicho, ¿no? Nuestro objetivo pasaba por consolidar al equipo. Estamos hablando de un equipo totalmente nuevo, con gente muy joven. Tenemos una media de edad de 21 años. Pues bueno, son chavales muy jóvenes y entonces tienen que adaptarse a la categoría. Y la verdad es que, bueno, llevamos una muy buena segunda vuelta. Y pues cuando entras en una dinámica así, es todo mucho más fácil, ¿no? Pues si encima el fútbol, pues tienes que tener un componente de fortuna que también tiene que estar de tu lado, como decía Valerio. Pues nosotros, por ejemplo, en el partido contra el San Lorenzo, pues yo siempre dije que es que es un equipo muy experimentado, que lleva muchos años en la categoría, y esto en momentos determinados de los partidos pues son fundamentales, porque a lo mejor uno se pone más nervioso, el otro está más asentado, pero bueno, pues tienes ese puntito de suerte para conseguir las victorias, y poco a poco pues te vas posicionando en una situación pues muy cómoda. Pero yo, mi mensaje a mis jugadores es el de siempre: no tenemos ningún tipo de presión, porque nosotros nuestro objetivo ya está cumplido, y ahora pues quizás es un poco la baza que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos ninguna presión por subir, porque no es el objetivo el ascenso. En cambio, pues hay equipos pues como la Universidad, o como el Robres, o como el Tamarite, o como el Borja mismo, que yo creo que sí que yo les he visto pues como que están un poquito más agarrotados, pues quizás un poco por la necesidad o por la presión. Fíjate, el Alcampel, con el equipo que tiene, con la plantilla que tiene, pues no últimamente no está no está fino, ¿no? Entonces, bueno, quizás es un poco la baza nosotros que tenemos, que no tenemos la necesidad ni la obligación imperiosa, y eso hace que pues que salgamos al campo pues con mucha confianza y con soltura pues para encarar todos los partidos que esté delante el rival que esté. Y es que la trayectoria del Fraga impecable en las últimas 11 jornadas. En 11 jornadas ha ganado 8 partidos, ha empatado 2 y tan solo ha perdido 1. De ahí que el Fraga esté ahora peleando por ascender de categoría. Por delante hay que jugar con el Universidad, con el Jacetano, con la Peña Ferranca de Coiba, con el Casetas, con el Robres, estos dos partidos consecutivos en casa, en la Estacada, y se cerrará con el Alcampel y con el Pedrola. Si miramos calendarios por los calendarios, pues prácticamente yo antes estaba dando un vistazo a todos los que están por arriba, pues más o menos pues muy, muy similares, y sin duda va a estar la recta final del campeonato realmente atractiva. Ya para cerrar, pensamos en los próximos emparejamientos de nuestros dos invitados de hoy. San Lorenzo del Flumen Alcolea será el próximo encuentro de los de Toño Valerio a partir de las 5 de la tarde, en la que será la jornada número 28. ¿Cómo se presenta un encuentro donde pues ahí en el banquillo contrario tienes a un amigo como Manolo Nasarre, que necesitará los 3 puntos para tratar de seguir soñando con mantener la categoría? Pero bueno, pues aquí cada uno mira por sus intereses, ¿no, Toño? Sí, eso está claro, ¿no? Yo que más quisiera que al final Alcolea consiguiera mantener esa categoría, pero está claro que yo solo desearía a partir del lunes que viene, ¿no? En el domingo tenemos un partido donde va a ser muy difícil, porque ellos están apurando, pues creo que una de las últimas opciones, si cabe, pues vendrán pues con ese orgullo que tiene todo jugador que se encuentra en situación delicada, pero que evidentemente va a echar el último aliento y todo lo que pueda, toda la carne en el asador para intentar sacar algo positivo. Por contra nosotros, pues bueno, yo creo que en casa es donde hemos hecho, yo creo que una gran temporada, la regularidad está ahí, y vamos a intentar, pues evidentemente, sabiendo que va a ser difícil, pero vamos a intentar sumar los 3 puntos que hay en juego, ¿no? Y por otro lado, el Fraga, que viajará al terreno de juego del líder de la categoría, Universidad de Zaragoza, Fraga, en la ciudad universitaria, este próximo domingo por la mañana a las 11:30. Partidazo, ni que decir tiene que una victoria del Fraga le vendría muy bien a él, y pues sin duda también se alegraría ni mucho el resto de equipos que están en esa misma pelea. Ojo, que pues todos no van a perder, pero el Fraga pues se podría incluso poner primer clasificado, pero lo que está claro es que pues en esas aspiraciones por el ascenso, una Universidad que quizás tenga más presión que vosotros, Jordi Esteve, con menos necesidad, aunque con la misma ilusión de querer ascender de categoría, sin duda un partido pues por el ascenso. ¿Cómo llega este encuentro? Bueno, el partido llega, pues como te puedes imaginar, ¿no? Llega en buen momento, pues con confianza. Y nosotros, pues nuestro planteamiento de cara al partido del domingo es pues un reto personal de cada jugador y como equipo, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de vencer al equipo más en forma de la liga, que fíjate, se ha puesto líder en las últimas jornadas, y vamos a ver si conseguimos pues utilizar nuestras armas. Ellos desde luego intentarán las suyas, que es el juego combinativo y el buscar los espacios interiores, que en eso tienen buenos jugadores, que lo aprovechan muy bien. Y nosotros tenemos otras armas, que es un poco el trabajo, el trabajo defensivo en bloque, y lo sobre todo pues las salidas de contraataque, que la verdad es que ahora pues estamos en muy buena racha, tenemos a los dos delanteros que están haciendo mucho daño a las defensas, y vamos a ver si conseguimos sobre todo dar buena imagen, porque bueno, siempre que vamos a Zaragoza, pues los equipos de Huesca, pues siempre intentamos demostrar que bueno, que en la provincia de Huesca tenemos buenos equipos, tenemos buen nivel, y cuando vamos a Zaragoza, pues vamos a demostrar que somos competitivos, sobre todo que somos competitivos, y que bueno, vamos a intentar a ver si podemos conseguir la victoria, que nos daría, pues fíjate, todavía más prestigio y daría mucha más confianza a los chicos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Toño Valerio, entrenador del San Lorenzo, a continuar con esta sensacional temporada, acabar, como decíamos, bien, que estoy convencido de que así va a ser, y seguimos en contacto. Un saludo, Toño. Vale, muchas gracias y sobre todo suerte también a Jordi. Don Jordi Esteve, pues hasta la próxima y a ver si podemos cantar el retorno del Fraga a la tercera división, que lo tiene en su mano, ¿por qué no? Puede ser, a luchar por ello. Gracias, Jordi. Gracias a vosotros y un saludo a Valerio. Con todo esto, Nacho Moscoso nos cuenta cómo queda la clasificación a fecha de hoy. ¿Cómo ha quedado esa clasificación? Que se queda pues con muchísima emoción para esas 7 últimas jornadas, que sin lugar a dudas van a ser finales para muchos equipos, sobre todo para los del descenso, y también finales para los del ascenso. Cambio de líder en esta jornada 27, por primera vez en la temporada. Primero, Universidad de Zaragoza, 52 puntos. Segundo, tercer y cuarto puesto empatados, nada más y nada menos, estos tres equipos, Robres, Alcampel y Fraga. Bajamos a la quinta y sexta plaza, Tamarite y Borja comparten sus números con Oliver, que también está con 48 puntos. Tuera 47, San Lorenzo 38, que hay una brecha de puntos importante, San Gregorio 37, y a partir de aquí, peligro, porque aunque estemos en la plaza décimo primera, estos equipos se van a jugar todos por lo menos una o dos plazas de descenso, porque una ya está prácticamente adjudicada, que es el Pedrola, que ya es matemáticamente equipo de primera regional. Graín 33, con 32 que va el Almudévar, Ferranca de Coiba con 31, con 30 están Alcidén y Casetas, Alcorea 25, Jaetano 24 y colista ya descendido el Pedrola con tan solo 5 puntos. Y la próxima jornada en esta primera regional preferente tendrá los siguientes horarios de inicio. En el grupo segundo, el Peñas Orcenses viajará este domingo a Teruel, a Pinilla, para enfrentarse al Teruel B. Teruel B, Peñas Orcenses, a partir de las 5 de la tarde de este domingo. Y en el grupo primero de la regional preferente, así queda la situación. Será la jornada 28, por la mañana a las 11:30, Oliver Alfindene. Mismo horario, 11:30 para el Universidad de Zaragoza, Fraga. Ya por la tarde a las 4, Peña Ferranca de Coiba, Robres. Este horario me parece quizás un poco temprano, quizás yo creo que pues se pueda modificar el viernes en el Deporte en Punto. Carlos Marco les dará el horario certero, si es que así es, pero en las fechas en las que estamos y con el día que ha alargado, se me hace raro esas 16 horas para el partido de la Peña Ferranca Robres. A las 5 jugarán Jacetano Casetas, a las 5 de la tarde San Lorenzo Alcolea, mismo horario para el Almudévar San Gregorio Arrabal, y también a las 17 horas Grañén Zuera y Tamarite Pedrola. A las 6 de la tarde comenzará el Borja Alcampel. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Una vez que hemos cerrado con la primera regional preferente, enseguida abrimos nuestro tiempo para una primera regional, donde hoy escucharemos a Ramón Navarro, técnico de la Peña Fragatina, y estaremos en directo con Javier López, el técnico del Puello y Naco. La Peña Fragatina caía 3-0 en Ainsa, el Puello ganaba 1-3 en su desplazamiento al campo del Sodeto. Audiocinca Centro Auditivo es el único centro sanitario en Barbastro dedicado en exclusiva a las prótesis auditivas, con profesionales titulados a su servicio. Por eso le ofrecemos lo mejor del mercado. Por fin, en Barbastro, el audífono más pequeño del mundo, completamente dentro del oído. Pídalo hoy y mañana se lo entregamos. Pregunte por nuestros descuentos para mayores de 65 años. Audiocinca, calle General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Su clínica del oído es Audiocinca. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. Tener carné de conducir no es ni un privilegio ni un capricho, es una necesidad. En Autoescuela Valle del Cinca lo sabemos. y durante 2011 te hacemos un descuento del 10% en el neto de la factura. Y si os matriculáis en grupo, mayor descuento. Te damos facilidades en la forma de pago y adaptamos los horarios a tus necesidades. Autoescuela Valle del Cinca. Estamos en la calle Calvario número 14 de Monzón. Teléfono 974 40 37 21. Los resultados nos dan la razón. A partir del 31 de marzo tienes una cita que no te puedes perder. La presentación de los nuevos Mercedes Clase C y SLK. Dos modelos diferentes con la tecnología más avanzada y la deportividad como denominador común. Acércate a tu concesionario y descubre todo lo que está pasando en Mercedes-Benz. Conoce sus últimas novedades y pruébalos en Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz, en la calle Badajoz, sin número, de Huesca. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? Estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio, para lejos o cerca, desde 149 euros. Y gafas al aire con lentes progresivas, desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Tiempo ya para la Primera Regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parquet. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro y en el teléfono 974 30 62 95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en Primera Regional. El Puello conserva la segunda plaza en Primera Regional en una jornada marcada por el luto en la Lueza. El partido previsto para este domingo que debía disputar la Lueza y Ontiñena se suspendía por el fallecimiento del jugador Tito Peralta tras una grave enfermedad. Uno de los jugadores que ha vivido toda su trayectoria deportiva en el club de la Lueza, del que su hermano Máximo Peralta es el presidente. La noticia ha causado consternación en la localidad de la Lueza y en los ambientes futbolísticos por el cariño que todo el mundo tenía a Tito Peralta, que hasta el pasado mes de diciembre jugó con su equipo. Pues descanse en paz, Tito Peralta, que tras una grave enfermedad nos dejaba con 34 años de edad. Desde aquí, desde Punto Radio, el pésame a toda su familia, a la gran familia de la Lueza. En fin, tenemos que cambiar de discurso. Ojalá no tengamos que hablar mucho de estas situaciones tan tristes. En lo que a la jornada se refiere, sigue la lucha por conseguir la segunda plaza del campeonato. Tan solo la Fueva salía derrotado del campo de otro de los candidatos a esta plaza, el Mequinenza. No fallaron el Puello en Sodeto, lo que pues se le hace conservar la segunda plaza. El Tardienta vencía en Graus y el Benabarre se deshacía sin problemas del Atlético Binéfar en su feudo. Por abajo, todo igual, con Ontiñena, Albelda y colista el Jaceta 9. Nacho Moscoso nos cuenta los resultados y el análisis de todo lo acontecido en la última jornada de una Primera Regional que enfila la recta final. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñenos. Y tiempo ya para hablar de esa Primera Regional, una Primera Regional que, no olvidemos, pues tuvo esa noticia triste, lamentable, que ocurría el pasado sábado, la muerte del jugador Tito Peralta, y por lo tanto no se pudo disputar el encuentro entre el Alueza y el Ontiñena. Pero vamos primero a hablar de esos resultados, y estos fueron los marcadores de esta jornada, la 27, 27ª, en la Primera Regional. Jaceta 9-0, Brevegal 1, Sobrave 3, Peña Fragatina 0, Graus 1, Tardienta 3, Albelda 3, Miracet 3, Belver 3, El Temple 0, Sodeto 1, Poyunaco 3, Mequinenza 4, La Fueva 1 y Benabarre 3, Atlético de Minefa 0. Queda aplazado, como hemos dicho anteriormente, por ese motivo del fallecimiento del jugador local Tito Peralta, el partido La Lueza-Ontiñena. Antes de resumir los partidos campo a campo, diremos que se guardó en la totalidad de ellos un minuto de silencio en memoria del jugador de la Luisa, y de aquí pues ese agradecimiento a todos los equipos en este gesto, que sin lugar a dudas es un gesto importantísimo, y el apoyo a una persona que se ha dedicado al mundo del deporte muchos años en la Luisa, y sin lugar a dudas pues yo lo tenga ahí, en el cielo, en un sitio donde se merece al gran jugador como fue Tito Peralta. Y ahora sí, vamos a desglosar la margarita y a decir lo que aconteció campo a campo en esta jornada también 27 en la primera regional. Estamos prácticamente en el último tramo de liga y mucha emoción también en lo que concierne al ascenso y, por supuesto, al descenso. Vamos con un partido atractivo de la jornada. Fue ese Mequinenza La Fueva, un encuentro donde en la primera parte el conjunto local de Mequinenza por finiquitaba el partido, ya que con este resultado precisamente acababa ya los primeros 45 minutos. Un vendaval de buen juego deshizo las ilusiones del equipo de Ismael Lanao, que nada pudo hacer frente al buen juego de un Mequinenza que en casa sí, en casa lo borda, juega muy bien, pero fuera baja mucho el conjunto zaragozano. La Fueva que no tuvo ninguna opción para poder intentar puntuar en este difícil campo, como es el campo de las Rías, y al final, ojo, porque el Mequinenza se ha clavado sexto en la clasificación. De Mequinenza saltamos hasta Insa, importante victoria del conjunto del Atlético Sobrarbe, que da un pasito adelante de cara a la salvación frente a una Pallina Fragatina que, como igual que le pasa a Mequinenza, baja muchísimo en sus desplazamientos. Un triunfo importantísimo y un triunfo que se lo dedicaron al conjunto, al jugador Jorge Gracia, que se va recuperando poco a poco de esa grave lesión que lo ha apartado hasta final de temporada y que, sin lugar a dudas, pues bueno, hay que decir que es una pieza clave fundamental en el equipo del Atlético Sobrarbe. Fácil victoria, contundente, y tres puntos importantísimos para el conjunto local. Nos trasladamos hasta Jaca y allí el conjunto del Jaetano B pues no sabe ganar. Un partido que lo intentó hacerlo lo mejor posible, sobre todo en la primera parte, pero en la segunda, en una contra, Ibra consiguió ese 0-1 que al final hace que el Berbegal pues consiga tres puntos importantísimos que sin lugar a dudas le va a dar ese pequeño paso para la salvación. Una gran temporada del conjunto del Berbegal, pero el Jacetano B está siendo todo lo contrario y mucho va a tener que mejorar si no quiere descender de categoría, aunque está la cosa bastante, bastante difícil. Belver 3, el Temple 0. Partido fácil, cómodo para el conjunto rojillo. Un encuentro que, sin lugar a dudas, el primer gol fue el punto clave para la victoria, porque fue en el último minuto de la primera parte y eso hizo que las cosas fueran de otra manera a lo largo de la segunda parte. No es lo mismo irse al descanso con un empate que en un gol a favor, y eso pues trastocó un poco el sistema del conjunto del Temple, y sin embargo el Belver pues hizo una, sobre todo, también muy buena segunda parte, pudo hasta golear, ya que el portero visitante fue uno de los mejores del partido, y al final un cómodo triunfo para el Belver, que también da un salto importante en la clasificación. Viajamos hasta Benabarre, allí en la Carvasilla, también fácil triunfo del conjunto del Benabarre, que parece quiere intentarlo de nuevo después de esos pequeños tropiezos en jornadas anteriores, y al final pues consiguió un triunfo importante en la segunda mitad. La primera fue bastante igualada, pero en la segunda mitad los cambios y el mejor hacer del conjunto local hicieron que se viera un buen segundo tiempo y al final se vio superado el conjunto de Jaime Naya por el Benabarre, un triunfo que todavía le da alguna opción, alguna pequeña opción, para intentar el salto a la preferente. Viajamos ahora a Sodeto. Sodeto 1, Puello y Naco 3. Un partido que comenzó muy tempranamente, ya que el conjunto local, una vez finalizado el encuentro, fue a las honras fúnebres del funeral del jugador de la Lueza, ya que ambas localidades están bastante cercanas. Y el Sodeto, hablando ya del partido, pues comenzó dando la sorpresa. Marcaba muy pronto, concretamente a los 12 minutos, pero sin lugar a dudas la jugada clave fue la expulsión del jugador local Vivas, que hizo pues que tuviera pues la cosa más fácil, el Puello Inaco, y también la otra jugada clave fue el empate. El empate se produjo prácticamente sobre la bocina del descanso, y a partir de ahí, pues el Puello, que fue entonándose en la segunda mitad, la expulsión del conjunto local pasó factura, y al final resultado justo para un Puello que sigue ahí, con esperanzas en esa segunda posición, aprovechando ese traspiés de la Fueva en Mequinenza. Vamos con otro partido, este fue el que se jugó en Albelda, empate a 3, un buen partido en la ciudad literana de Albelda, un Albelda que tuvo la victoria en sus manos con una diferencia de un 3-1, pero poco a poco el conjunto local pues pagó caro el esfuerzo de la primera parte, y también aquí todo hay que decirlo, la mala suerte que está acompañando a este equipo en su terreno de juego. No acaba de rematar las victorias, y al final de los últimos 5 minutos pues el Vinacés se encontró con un empate que a lo mejor no se lo mereció, pero ahí está el resultado, empate a 3, una vez más se queda ahí a un paso de ganar un partido, pero que el empate pues lo va a condenar al descenso, y mientras el Vinacés pues da un pasito importante para la salvación. Y vamos a finalizar ya con un partido importante, otro partido que se jugó en esta jornada. Graus 1, Tardienta 3. La verdad es que el Tardienta, pues al final, ha empezado a despertar de un letargo de unas jornadas donde el conjunto de Tardienta pues parecía que estaba en un momento un poco difícil. Pero el domingo, el municipio de Graus, pues demostró que no es así y consiguió pues remontar un resultado adverso. Ya que el Graus fue el equipo que empezó mandando en el marcador, pero poco a poco, sobre todo en la segunda parte, el mejor saber estar del conjunto visitante, sobre todo en físico, pudo sobre el mejor equipo de Graus, que lo intentó y tomó un partido todo parecido, pero el Tardienta pues se juega mucho en este encuentro, se juega ahora, pues está ahí, está a tiro de descenso, se ha quedado el tercero en la presentación, y esto hace que se ponga muy emocionante la primera final de cara a las 7 finales que quedan hasta el final de la temporada. Enseguida abrimos nuestro capítulo de protagonistas, hoy con Ramón Navarro, técnico de la Peña Fragatina, y Javier López, el entrenador del Puello de Santa Cruz. Antes, por supuesto, publicidad. ¿Estamos? Pero tampoco es que solo hemos apagado el coche de nuestro trabajador. Solo te digo, me voy a quedar 10 minutos. En protesta. Cada día, el Tardienta se disfruta. Llevando la música desde 2700 años. Talleres de Ando. Pasión San Juan Bosco sin número. Monzón. En Territorio Natal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Territorio Natal encontrarás además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Territorio Natal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974-400274. Ferretería Natal. 90 años al servicio de Monzón y Comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca Cefac. Colchón Sarmar lanza por primera vez en Aragón el plan Descansa, porque tu salud nos importa. Queremos que descanses en un buen colchón. Un colchón sin ácaros, hongos y sin ningún microorganismo. Además, tenemos hasta 200 euros por tu viejo colchón al comprar uno nuevo, para que tu bolsillo también descanse. El plan Descansa solo encontrarás en Colchón Sarmar. Colchón Sarmar. Nos encontrará en la Plaza de la Callada, sin número de Barbastro. Hay muchos tipos de familias. Modernas, numerosas, ruidosas, trigueras, unidas, viajeras, urbanas. Y todas, absolutamente todas, tienen algo que celebrar. El Family Bonus. Citroën, el número uno en número uno, nos presenta el Family Bonus. 4.000 euros de ventaja cliente en toda la gama Picasso. Osaldi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y Comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com. www.udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. Mi compañero Carlos Marco hablaba con Ramón Navarro, el técnico de la Peña Fragatina. Con él hacía balance, análisis de lo que está siendo esta temporada. ¿Cómo está transcurriendo la temporada? Llegamos ya al tramo final. ¿Qué balance hacemos hasta el momento? Bueno, empezó un poco titubeando allí en zonas bajas. Falta de victoria, sobre todo al principio, los cinco partidos primeros no pudimos ganar ninguno de los cinco, aunque jugamos, bueno, yo creo, un buen fútbol. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos ido recuperándonos en el aspecto, dijéramos, de marcar goles y de puntuar. Y bueno, nos hemos puesto allí en mitad de tabla para arriba y bueno, en esa estamos. A ver si podemos acabar la temporada un poco mejor que el año pasado, que acabamos sextos, me parece. Y bueno, intentando luchar cada domingo, claro, para sacar los tres puntos. Por lo que se puede decir que más o menos están cumpliendo esos objetivos. Sí, bueno, este año al marcharse cuatro jugadores al Fraga, pues bueno, era un año, pero a verlas venir, sobre todo. Pero bueno, yo creo que el objetivo está cumplido de momento. No nos podemos descuidar, puesto que aún salvados matemáticamente no estamos. Pues estamos en una situación, yo creo, algo cómoda. Ya te digo, sin estar vamos ya contentos por lo que queda, vamos. Hay que apechugar hasta el último momento, esto desde luego. ¿Y cómo está viendo Ramón Navarro esta primera regional en su grupo segundo? Parece que hay un equipo que destaca por encima del resto, como la Lueza, los de abajo que ya prácticamente está pues sentenciados, pero luego hay un grupo pues de prácticamente del segundo al decimotercero, decimocuarto, que apenas en 10-12 puntos están el resto de equipos. Sí, muy igualado, ya lo he dicho desde el principio, es un partido muy igualado, a excepción de la Lueza, desde luego. La Lueza es un equipo bueno, muy competitivo y con mucho, bueno, yo creo que con experiencia, jugadores que saben lo que hay que hacer en cada momento, que estar en su sitio y desde luego, pues bueno, muy serio. Y bueno, lo que dices, desde el segundo para abajo hasta el decimotercero, decimocuarto, pues bueno, estamos ahí un montón de equipos con pocos puntos, una semana gana uno que la semana anterior perdió, es decir, muy, muy igualado y desde luego incierto en los resultados y las victorias y las derrotas. Una Peña Fragatina que supongo que sigue apostando por la gente de casa y en lo referente al público, ¿cómo está respondiendo este año? Bueno, parece que se ha animado un poco más. Aunque al estar ya el tercer año en Primera Regional, estamos ya un poco asentados aquí y la gente, pues bueno, va viniendo. Ha habido partidos, pues bueno, fueron los derbis de Berber o de Mequinenza, bueno que se hizo buena entrada y se vino bastante gente de la comarca y de la ciudad de Prada, y desde luego están respondiendo. Yo creo que, bueno, nosotros intentamos responder con fútbol y la gente, pues, viniéndonos a apoyar. Bueno, pues ahí estaban las valoraciones de lo que está siendo la temporada para la Peña Fragatina de Ramón Navarro, el técnico del conjunto del Bajo Cinca. Una Peña Fragatina que viajaba al campo del Atlético Sobrarbe de Añís este fin de semana y, como decía anteriormente Nacho Moscoso, nada pudo hacer. Sobrarbe 3, Peña Fragatina 0. Tenemos ahora nosotros cita con el técnico del Pueyo de Santa Cruz, con nuestro buen amigo Javier López. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Tú subes como la marea, yo bajo como la... Javier López, Pueyo de Santa Cruz, muy buenas, ¿qué hay? Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues un conjunto, el Puello y Naco, que continúa en esa sensacional segunda plaza con una gran proyección, con todos los boletos en su mano para pues conseguir ese ascenso de categoría. No rebeláis desde Puello, ¿eh? Hombre, la verdad es que ahora que estamos allí y lo tenemos en la palma de la mano, pues la verdad es que seguimos con la misma ilusión, o más todavía, porque ahora ya se acerca el tramo final de liga y bueno, y estamos pues muy contentos de poder estar allí en esa posición privilegiada y siguiendo trabajando pues cada semana para podernos a ver si podemos lograr el objetivo final de ascenso, ¿no? El Puello, que se impuso al Sodeto en ese desplazamiento por 1-3. ¿Qué análisis hacemos del mismo, Javier? Bueno, fue un partido muy complicado, como ya nos preveíamos en un principio. El Sodeto salió muy fuerte, quizás más de lo que nosotros en un principio nos esperábamos, y de hecho nos confiamos tanto que nos hicieron 2-3 ocasiones seguidas, y una de ellas pues fue gol. Luego nosotros, a partir ya de que empezamos a coger un poquito el ritmo al partido y a la dimensión del campo, y empezamos a poner ya y implantar nuestro juego, pues ya nos hicimos con el control del partido y tuvimos la fortuna de poder empatar el partido antes de acabarse la primera parte, ¿no? Luego ya la segunda fue todavía un poquito más el centro del nuestro, precisamente matamos mucho mejor del solito. Y tuvimos 2 goles, y la verdad es que al final un par de goles malos tenemos a derecha, porque fallamos contras muy, muy claras, que en circunstancias normales no tienen por qué fallarse. Pero bueno, al final los 3 puntos nos los llevamos para Puello, que era el objetivo, y la sensación fue muy buena del equipo. 16 últimos partidos, ahí es nada, desde la jornada 12, disputada el 28 de noviembre de 2010, donde el Puello ganaba 3-1 al Atlético Albelda, hasta esta del 13 de abril del 2011, donde el Puello ganaba 1-3 al Sodeto. Han pasado 16 jornadas, y aquí están los números y el porqué de la situación del Puello. 11 victorias en 16 jornadas, 3 empates y solo 2 derrotas frente a la Lueza, que es el equipo superior a todos, y al Atlético Binéfar en el derbi. Bueno, pues como decíamos, Javier López, técnico del Puello de Santa Cruz, los datos hablan por sí solos, ¿eh? Sí, la verdad es que la trayectoria está siendo muy buena, porque sobre todo fuera de casa estamos sacando con más facilidad incluso los partidos que en Puello. De hecho, los dos últimos pinchazos que hemos tenido han sido partidos en casa, como tú bien dices, con la Lueza y con Atlético Binéfar. Y bueno, la verdad es que donde más fuerte deberíamos estar, pues quizás nos está costando un pelín más, porque llevamos 9 partidos fuera ganados y por 6 en contra, o sea, por 6 ganados en Puello. Y bueno, la verdad es que al final siempre es sumar partido a partido y sacando los puntos, pero sí que es verdad que se está dando un poquito lo contrario de ser más fuerte fuera de casa que en casa. Un Puello que es segundo con 51 puntos, que tiene el tercero con 48, que es el Tardiente, tiene ahí pues una brecha de 3 puntos, luego pues vienen La Fueva, Benabarre, en fin, también aquí el tercero, si consigue más puntos que el resto de grupos de esta primera regional, puede jugar la promoción y ascender, como en su día lo hizo el Bellver. Pero lo cierto es que ahora mismo pues el que está ahí mejor situado es el Puello de Santa Cruz. A nivel personal, pues Javier López, satisfecho en lo deportivo, pero pues en lo extradeportivo no tanto, pues porque esa sanción de 6 meses de inhabilitación pues se confirmó y ahora queda la vía judicial, y bueno, pues te lo estás pensando si llevar esa situación a ese extremo. Y un Puello pues que a pesar de todo esto sigue en esa segunda plaza. Bueno, pues sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado positivo, pero por otro lado pues esa sanción hace que no acabe de ser la felicidad completa, ¿no, Javier? Pues sí, como tú bien dices, es una sensación bastante rara la que estamos viviendo este año, porque tenemos todo el buen sabor de boca de poder estar allí en la parte alta de la tabla y manifestando un poquito todo el trabajo que se hace entre semana y pasándonos en grande, porque la verdad es que nos estamos divirtiendo mucho. Y sí que estoy con una sensación yo particularmente pues muy agria, ¿no? En el sentido de por la sanción tan desproporcionada que me ha podido caer, ¿no? de 6 meses de inhabilitación. Esto hay que aguantarlo, es un tema ya ahora mismo que ya es más bien un tema personal mío contra el señor colegiado que nos pitó, y bueno, veremos a ver si lo llevamos a tema judicial o no, porque la verdad es que mi nombre como persona sí que se ha visto empañado, y la verdad es que, pues bueno, aquí el único que lo voy a pagar soy yo y evidentemente el club. Suerte tenemos de que el equipo lo está sabiendo digerir muy bien y se está olvidando de este tema, y estamos ahí arriba luchando más si cabe contra este tipo de inconvenientes que la verdad es que son muy importantes porque te pueden estabilizar a un equipo, ¿no? Pero bueno, el equipo es fuerte, el equipo está unido, el pueblo está con el equipo, somos todos una piña y a partir de allí vamos a seguir luchando partido a partido, porque nos quedan 7 finales de aquí a final de temporada, pues para podernos llevar el objetivo final, que sería el ascenso, ¿no? Si al final lo conseguimos, y si no, pues bueno, no pasaría nada, porque al final el objetivo es que todo el mundo se divierta y se lo pase bien este año. Y es que el tiempo pasa, la sanción se cumplirá, también con el tiempo se olvidará, pero la mancha en el expediente ahí queda, y eso pues queda precisamente para Javier López, que contra más pasa el tiempo, yo creo que menos entiende la situación y los porqués, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un poco incongruente la situación, porque basta que un señor, bueno, pues ponga algo en un papelito, en un acta, ¿no? Pues que sea su palabra contra la tuya, que ponga un tipo, bueno, en mi caso concreto, una agresión donde en ningún momento se produjo, y que evidentemente ya puedas mandar los recursos que tú quieras, que no se echan para atrás ni en ningún momento, puedas demostrar o no puedas demostrar, y al final siempre es su palabra contra la tuya, ellos tienen el poder de a ser el árbitro, ¿no? El que manda, digamos, y con eso te quedas, ¿no? La verdad es que es una barbaridad lo que me ha ocurrido, y la verdad es que, bueno, tengo la suerte de poder contar con el equipo que tengo y con el club, pues porque entre todos lo estamos llevando mucho mejor y no se está viendo afectado el equipo, que es lo más importante. Próxima jornada en la número 28, Puello y Naco Belver. Derbi siempre intenso, distinto entre dos localidades muy, muy cercanas en el municipal de Puello. Como decíamos, a las 5 de la tarde, un Puello que es segundo frente a un Belver que empezó muy mal, pero que ya está ahí, séptimo con 43 puntos. Un conjunto, el de Belver, que viene de ganarle 3-0 al Temple. Los dos estáis en un muy buen momento y uno de los partidos, pues ahora mismo en la primera regional, más atractivos de ver. ¿Cómo se presenta el choque, Javier? Bueno, pues se espera un choque, por nuestra parte, evidentemente, muy motivados, súper motivados para poder ganar a Belver, y más si cabe, pues porque fue el equipo que nos ganó allí en Belver por 3-2, y la verdad es que tenemos un poquito esa espina clavada allí, porque la verdad es que no hicimos un gran partido y la verdad es que ya solo por eso, pues evidentemente ya estamos con un extra de motivación. Más si cabe también la posición en la que estamos, la recta final de liga en la cual estamos, pues evidentemente la motivación del equipo va a ser máxima, ¿no? Para poder afrontar el partido contra el Belver. Y encima, si es un derbi como estamos ahí tan cerquita, pues evidentemente es mayor todavía la motivación. Bueno, un Puello que va a tener por delante rivales más bien de la parte baja de la tabla. Uno no sabe cuándo es mejor el calendario o no. En este sentido, no se va a enfrentar a ninguno de los peligrosos de arriba, salvo, pues bueno, el Belver, luego Atlético Albelda, Grau, Sobrarbe, Jacetano, Ontiñena y Berbegal. De momento, pues el calendario parece bueno para conseguir ese objetivo, y esperamos poderlo contar aquí en la sintonía de Punto Radio, como pues ya en temporadas atrás. Yo recuerdo en otro medio de comunicación en el que estábamos, pues el contar ese ascenso y el vivir esa gran temporada en la regional preferente. Javier López, técnico del Puello y Naco, en lo deportivo a continuar igual, y en lo personal, pues a saber sobrellevar esta situación de la manera modélica y excepcional que lo estás haciendo tú. Un saludo, amigo, hasta la próxima. De acuerdo, pues muchas gracias, Paco. I got you. Figure out, you need everyone's eyes. Esto es todo lo que nos tenían que contar desde Puyo de Santa Cruz, donde tenemos línea directa y donde, pues, por supuesto, volveremos en varias ocasiones más hasta que concluya la temporada. Nacho Moscoso nos cuenta cómo queda la clasificación general en esta categoría. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Belloc. Y vamos ya a repasar cómo queda la clasificación. La Lueza, que no jugó su partido, pues matemáticamente no, pero prácticamente sí, a pesar de que todavía le falta un pasito. 3 puntos más pueden decidir ya matemáticamente ese ascenso. 67 puntos, primero, líder en solitario, un equipo que, lo hemos dicho en programas anteriores, no tenía que haber descendido. Segundo, Poyonaco, 51. Tercero, Talenta, 48. Con 45 se encuentran La Fueva y Benabarre. Mequinenza, 44. 43 para Belver. 37 para Berbegal y el Temple. Con 35 tenemos al Sobralbe, Binéfar Atlético y Peña Framatina. 33 para Binacer. 32 para Graus. Soleto se queda con 31. Y nos vamos a la zona de descenso. Ontiñene con 25, Albelda 15 y Jacetano B colista con tan solo 13 puntos. Hay que decir que hay equipos que tienen partidos aplazados que se jugarán prácticamente aprovechando la festividad de Semana Santa. Y la próxima jornada en esta primera regional tiene este calendario. Hay un partido que se adelanta a la tarde del sábado. Será ese Atlético Binéfar Mequinenza en el Nuevo Los Olmos a partir de las 7:30 de la tarde del sábado. Ya para el domingo a partir de las 5, el grueso de la jornada. Benabarre, La Lueza, La Fueva, Sodeto, Puyo y Naco Belver, El Temple, Atlético Albelda, Binacet, Monzón, en Graus. También a las 5 de la tarde, Tardienta, Sobrarbe de Insa. Y a las 5:30, Peña Fragatina, Jacetano y Berbegal, Ontiñena. Cerramos con la primera regional, les contamos lo más destacado de la segunda regional, donde no hubo jornada. Hay un comentario preparado de nuestro compañero Nacho Moscoso, que ya lo tiene ahí a punto de soltar, y también, pues, por supuesto, darles cómo se presentará la próxima jornada ya. En Riegos del Somontano nos gusta cuidar el agua. ¿Cómo? Implantando nuevos regadíos, modernizando los ya existentes y asesorando siempre al regante. Somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667-30-46-17 y 974-31-66-51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. SUV, S-U-V, siglas en inglés de Sport Utility Vehicle, automóvil que combina lo mejor de un turismo y de un todoterreno. Cuando es muy deportivo, dícese del nuevo San John Corando. 175 caballos, más seguridad, más estilo y 5 años de garantía por 22.900 euros. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. Elige la mejor zona para vivir, en perfecta armonía con el tiempo y el espacio. Arte y arquitectura, edificio Cortes de Aragón, alta calidad en construcción, pisos 2, 3 y 4 dormitorios, desde 133.000 euros. Último local comercial, con la garantía de Construcciones Enrique Novellón. Información y ventas, Credicasa Servicios Inmobiliarios. Calle Estudios 1 de Monzón, teléfono 974-415710. Punto Radio, la radio del fútbol. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional, una sección que llega bajo el soporte de Neupin. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupin, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Vamos a hablar un poquito de la segunda regional, si te parece bien, Paco, porque aunque no hubo jornada de liga, sí se jugaron aplazados, partidos que en muchos casos pues no tiene mucho interés a través de la clasificación. Hubo un poco de todo, una jornada que se aprovechó pues eso, para que descansaran la mayoría de los equipos, y hubo un poquito de todo. El Voltaña que goleó, el Santa Lecina que empató, y una jornada pues bueno, que tuvo de todo un poco, y que vamos a saber lo que acontece a partir de la próxima semana, que volverá otra vez la competición regular. Bueno, pues esa próxima jornada quedará de la siguiente manera, y es que en el grupo 2A será la número 10 con estos choques y estos horarios. A las 5 de la tarde, Alto Cinca Alto. Ese era mismo horario para el Bujaraloz, Albalate, Zaidín Bolea, y a las 6 San Jorge Valfonda. Nos vamos al grupo 2B de esta segunda regional. A las 5 de la tarde, Atlético Peñalba, Cartuja de Monegros, Sena, Alcalá de Gurrea, y a las 4 y media, media hora antes, Montesusín, Viescas. Aquí también será ya la disputa de la jornada décima. Y por último, en el grupo 12 de este grupo orcense, segunda fase de la segunda regional, se volverá a retomar la competición tras el parón de este fin de semana, y lo hará con todos los partidos en la jornada décima, que arrancarán en la tarde del domingo a las 5. San Esteban Estadilla, Alto Ara Pueblense, Voltaña Es Plus y Almunia de San Juan y Sabena Capella. Tenemos que hablar también, por supuesto, de fútbol femenino. En Global Deco sabemos que hay muchas cosas en tu vida que te gustaría cambiar. De trabajo, el perro por un caimán, la dieta de novio, ¡ay! También diamante. Como en algunas no te podemos ayudar, en Global Deco hemos pensado ponerte muy fácil cambiar los muebles de tu casa. Compra ahora, no pagues ni un euro hasta dentro de 6 meses, y después, si quieres financiarlo, podrás hacerlo hasta en 5 años. Gay Interiorismo, Monzón. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. No hubo jornada este pasado fin de semana. Las chicas de Santos Mata pues descansaban, pero van a volver a competir este próximo domingo. Lo van a hacer frente al Burgo de Ebro, un equipo muy bien posicionado, tercero en la clasificación. La Peña Ferran Camarero Planes, séptima. Se prevé un partido apasionante. El próximo domingo, que anticipamos ya, se va a jugar a las 12 de la mañana. Bueno, Paco, aquí se acabó mi tiempo en este programa Deporte en Punto. Espero haya sido del agrado de todos ustedes, y emplazarles para el próximo domingo, donde estaremos, como siempre, en Marcador en Punto. Hasta entonces, feliz semana y saludos de quien le habló, Nacho Moscoso. Y ahí estará Nacho Moscoso con todos los resultados de un programa el próximo domingo, que arrancará a las 4:30 con la retransmisión de los partidos del Monzón, del Barbastro, del Binéfar, y en baloncesto les acercaremos ese Cornellá Coseisa. Desde las 4:30 de la tarde se lo contamos todo aquí en el 107.8, en el Marcador en Punto de Punto Radio. Muchas gracias, Nacho Moscoso, y que tengas una buena semana. Nos oímos el domingo. Hoy no vamos a tener nuestro bloque dedicado al fútbol base, pues porque tenemos que acabar a menos cuarto. A menos cuarto empieza ese partido de Champions entre el Tottenham y el Real Madrid. Tenemos que conectar entonces con la emisión nacional de Punto Radio el viernes en el Deporte en Punto, en el programa de Carlos Marco, de 7 a 9 de la tarde. Dará buena cuenta de todo lo que fue esta jornada, aunque sea con un pequeño retraso, y sobre todo de cómo se presenta la próxima. Yo pido disculpas porque hoy no va a poder ser hablar como todos los martes de fútbol base, pero la actualidad manda, y pues la radio también tiene a veces el tiempo justo y limitado, como siempre que los martes tenemos Champions. Dicho lo dicho, tenemos por delante que hablar de tenis, de ese torneo Conchita Martínez que se disputó en Monzón, y seguiremos en Monzón para cerrar nuestro programa de hoy con esta noticia del tenis, con la entrevista a José Luis Escañuela, el presidente de la Federación Española de Tenis, y cerraremos con Carlos Lasús hablando de baloncesto. Coseisa Monzón 65, Vic 74, y escucharemos a Jorge Serna, técnico de Coseisa Monzón, y a Jordi Balaguer, entrenador del Vic. Nada, a vuelta de unos consejos hablamos de tenis y de baloncesto en Monzón. Lo hacemos con Carlos Lasús para cerrar nuestro programa de hoy. Un un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974-400749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. Bueno, hablamos de tenis, de ese torneo Conchita Martínez, del cual dábamos buena cuenta en directo en esa final el pasado sábado, que pues Carlos Lasús nos acercaba la recta final del mismo. También hablaba con el presidente de la Española de Tenis, con José Luis Escañuela, y enseguida pues vamos a poder oír lo que le decía el presidente de la Española, pero antes pues con Carlos Lasús vamos a hacer un comentario de un torneo que nuevamente volvió a ser un éxito en lo deportivo, en lo participativo, con las gradas llenas y sin duda cada día más asentado y con muchos alicientes para repetir año tras año. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues lo dicho, todo un éxito una vez más, ¿no?, este torneo de tenis. Pues sí, un éxito de público, la temperatura acompañó porque los días fueron prácticamente primaverales y casi rozando lo veraniego, ¿no? Prácticamente nada, unas poquitas gotas de lluvia en algún momento puntual por las mañanas que obligó a secar las pistas, pero sin mayor problema, no hubo prácticamente ningún retraso en ninguno de los partidos. Simplemente decir que este año la bajada de 75.000 a $50.000 tampoco se ha notado demasiado en el nivel. Yo creo que se ha visto un buen tenis se puede hablar de que, como tú bien decías, el torneo internacional de tenis Conchita Martínez, Trofeo Inaco Monzón, está pues bastante consolidado en la ciudad, ¿no?, y en el panorama nacional. Simplemente, nada, resumir rápidamente que la victoria en dobles se fue, en este caso, pues para Rusia. La pareja de esa nacionalidad, formada por Elena Bobina y Valeria Savigny, vencían 6-1, 2-6 y 10-4 en el tiebreak, en el último set, a las croatas Ivana Lisiak y la georgiana Margarita Tsanasvili. Bueno, un partido dominado por las ganadoras en el primer set, por las que finalmente perdieron en el segundo, y luego en el tercer set igualdad, pero al final superioridad de la pareja rusa. En cuanto a la final individual, pues también protagonismo extranjero, porque en este caso llegarían a la misma la belga Kirsten Flicken, que llegaba como cabeza de serie número 2 al torneo montisonense, y la jugadora, en este caso checa, Petra Setkovska, que llegaba como cabeza de serie número 6. Saltó la sorpresa porque Setkovska vencería finalmente a la jugadora belga. En este caso, el primer set dominado por la belga por 5-7, set bastante igualado. En el segundo las cosas ya cambiaron porque Setkovska realizó un gran tenis y ganaba por 6-4. Y en el tercero y definitivo la jugadora Setkovska estuvo mucho mejor que la belga, prácticamente dominó el set con claridad ante, bueno, lo que era la condición de favorita de la Kirsten, que no lo pudo demostrar en Monzón. Y finalmente, como decía, la jugadora checa Setkovska se hizo con el título individual. Bueno, varias autoridades que ya el mismo día en directo comentábamos, y como tú bien decías, bueno, un poco la referencia era el presidente de la Española. Con él había que hablar de varios temas, y era lo que hacíamos al acabar la entrega de trofeos, abordándolo en directo para Punto Radio. Pues completamos esta información. Después, enseguida, hablamos de baloncesto con José Luis Escañuela, el presidente de la Federación Española de Tenis. Esto es lo más destacado que le contaba a Carlos Lasús a la conclusión de ese torneo de tenis con Chita Martínez. Había que estar aquí porque este torneo internacional con Chita Martínez llega a su novena edición y el presidente pues ha querido apoyarlo con la presencia, ¿no? Sin duda, me he quedado maravillado. Yo estuve el año pasado en las rondas preliminares, pero la final excelente, la organización, lleno de público, en fin, un modelo a seguir y un torneo muy grande, he disfrutado mucho. Y una muy buena final en lo deportivo, incluso con sorpresa, porque bueno, Sescosa partía como cabeza de serie número 6, yo creo que ha reaccionado muy bien en situaciones muy complicadas de partido, hasta completar un tercero donde ha sido superior a la que parecía favorita, un buen partido. Sin duda, ha sido un partido además lleno de emoción, con remontada. La jugadora belga ha jugado eliminatorias de Copa Federación, por tanto tenía un gran nivel y la final ha sido preciosa. El marco incomparable, el tiempo, el clima, el público, o sea, todo excepcional. Felicidades a todos. El año pasado hablábamos un poquito del tenis español, del futuro, del masculino, que está en un momento, bueno, impresionante, del femenino, que está un poco ahí, lo hablábamos aquella vez, ¿no?, buscando esos relevos, ¿no?, para nuestra Conchita Martínez, para Arantxa, jugadoras con porvenir, pero que todavía queda un poquito para que acaben de despegar. Bueno, un tenis femenino que ha estado ahí un poquito en la picota con esa problemática, parece que la balsa por lo menos está un poco calmada. Sí, estamos haciendo un considerable esfuerzo de promoción y de desarrollo del tenis femenino. Creo que lo necesita el deporte femenino en general, porque necesita de un apoyo más importante por parte de las federaciones y por parte de administraciones y todos, y esperamos que en breves días seamos capaces de ganar a Francia y de volver al grupo mundial donde estuvimos y donde ganamos ya varias Copas Federación. O sea que con ilusión, con ganas y en fin, gracias a este torneo pues estoy seguro de que recuperaremos el brillo que hemos tenido siempre y que seguimos teniendo gracias a nuestras jugadoras. Un torneo que el de Monzón, presidente, pues ya lo conoce, ha bajado esos 75.000 a los 50.000 dólares. Bueno, tiempos de recortes, de ajustes de presupuesto privados, institucionales, y en este caso también el recorte ha venido por la española. Un poco eso ha sorprendido, teniendo en cuenta un poquito esa labor de potenciación del tenis español. Se consideraba, yo por lo menos considero que este torneo puede formar parte en su modestia de eso. Por lo tanto, no sé, a mí personalmente también me ha sorprendido un poquito ese recorte, que no ha sido lo único, evidentemente, hay que ser justos, que ha propiciado bajar de 75 a 50, pero evidentemente en una parte sí, ¿no? Bueno, en principio hacía muchos años que la Federación Española no apoyaba este torneo y ya el año pasado, en la primera visita que hice, ya explicité que el compromiso de la Federación Española con el torneo, compromiso que se ha materializado este año con una subvención para el torneo de 15.000 dólares y que, ya digo, hace muchos años que no se apoyaba desde la Federación Española, y justo es reconocer que aunque no fuera yo presidente o tuviera las responsabilidades que tengo en aquel momento, desde luego teníamos una deuda y creo que la deuda se ha concretado, ya digo, con esta subvención que hacía años que no se concedía y desde luego con el apoyo que podamos en el futuro, porque el torneo y la ciudad y todos los organizadores pues creo que lo merecen por parte de la Federación Española. Pues eso es lo más destacado que decía José Luis Escañuela, el presidente de la Federación Española de Tenis, en la conclusión de ese torneo con Chita Martínez. Hablaba en directo el pasado sábado en pues esa retransmisión que también hicimos de este torneo en la tarde del sábado. Dejamos el tenis en Monzón, nos vamos con el baloncesto también en Monzón. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractora hasta el remolque, y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8, Punto Radio. El Coseís a Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseisa. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseisa, siempre con el baloncesto en Monzón. Un grupo C de la Liga EVA de básquet que tuvo estos resultados en la última jornada. Castelbisbal 61, Granollers 81, Aqua 74, San Nicolau 78, Coseisa Monzón 65, Vic 74, Vilaseca 64, Cornellá 116, Arenso 81, San Feluyén 69, Mataró 94, Barbera 89, Navas 74, Olivar 72 y Mollet 82, Sedis Mausa 75. Analizamos el partido de Coseisa. Vic alarga la racha de derrotas de Coseisa Monzón en un buen partido de baloncesto, el que se vio en los Olímpicos, demostrando que son dos de los mejores equipos de la categoría. Carlos Lasús, muy buenas otra vez. Hola Paco, buenas de nuevo. Sí, dos de los mejores equipos de la categoría, pero que llegan... en diferente situación y forma, ¿no? Vic simplemente tiene una grandísima plantilla, su entrenador rotó y puede rotar 12 jugadores y, bueno, pues la realidad es que el sábado en Monzón fue mejor, ¿no? Yo diría que incluso mejor que los 9 puntos que al final indican ese 65-74 para Vic. El equipo catalán dominó el partido, es verdad que Monzón nunca le perdió la cara al encuentro y que echándole muchas ganas en la parte final, incluso cuando todo parecía sentenciado, bueno, pues un poco yo creo que de relajamiento de Vic y las ganas de Monzón y el ímpetu, pues bueno, metieron un poco de emoción al partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que Vic fue superior y que es una victoria incontestable. Simplemente decir que en el descanso del partido los visitantes ganaban de 6 puntos, que en la segunda mitad abrieron de una forma clara la diferencia en el marcador hasta los 16 puntos, parecía todo sentenciado. Y como antes decía, bueno, un par de acciones positivas de Monzón, de dos o tres recuperaciones seguidas, hicieron que la diferencia bajara de los 10 puntos, que incluso se pusiera Monzón a 6 y que incluso tuviera un balón para acercarse todavía más, pero Vic reaccionó, metió un parcial de 0-6 y ya el partido lo dejó totalmente visto para sentencia. Simplemente pues la derrota que podía entrar en los pronósticos lo que hace es que desgraciadamente después de mucho tiempo de ser tercero, Coseisa se vea empatado por Granollers y que el Basket Averaje favorezca al equipo del Vallés. Por otra parte, además, lo que ha propiciado es que varios equipos se acerquen en la clasificación, vamos, se acerquen tanto que hayan empatado con Coseisa y, bueno, varios también a una victoria tan solo. Las cosas, yo lo anticipaba hace semanas, pues muy difíciles por el calendario, porque el equipo no llega fino, yo creo que llega muy justo de gasolina y, por lo tanto, pues bueno, yo no era optimista en este final de temporada por cómo veía el equipo y cómo estaba el calendario y, desgraciadamente, me da la sensación de que eso hasta ahora se está cumpliendo. Ojalá el domingo, a partir de las 7 de la tarde en Cornellá, pueda cambiar, pero las cosas difíciles. Cornellá está también en un buen momento, tiene una buena plantilla, todavía tiene opciones incluso de ser tercero y, por lo tanto, la situación para el equipo de Monzón para el domingo tampoco va a ser ni mucho menos fácil. Desde luego los de Serna van a apurar las opciones que le quedan en las 3 jornadas que restan, pero la cosa no está fácil. Desde luego, está claro, todo pasa por ganar el domingo, si no ya prácticamente se empezará a poner muy muy difícil, porque a la siguiente jornada pues es el San Feliu el líder, el que visita la cancha de los Olímpicos, que insisto, y con esto cierro, cayó con claridad y cayó sin ningún paliativo y sin ponerle ningún pero ante el segundo clasificado, el Vic, el pasado sábado en los Olímpicos. Bueno, pues el próximo encuentro será Cornellá, Coseisa Monzón. Como vengo diciendo durante todo el programa, se lo contaremos en directo desde las 7 de la tarde el próximo domingo. Un partido crucial frente en este momento a un rival directo, que es sexto en la tabla clasificatoria, y donde pues no cabe otra cosa más que la victoria. de este encuentro, pues Carlos Lasús con Jorge Serna hablará largo y tendido el próximo viernes en el programa de Carlos Marco. Ahí les cito para que sepan todo sobre ese encuentro, y el domingo a partir de las 7 en directo en esta casa se lo contaremos nosotros. Ahora, Carlos, si te parece, nos vamos a quedar con las entrevistas de este Coseiza Vic. Hablabas con Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, y con Jordi Balaguer, técnico del Vic. Lo vamos a escuchar a continuación, ¿vale? Pues perfecto, nosotros ya quedamos emplazados para el viernes con esa previa en el programa de Carlos Marco, y el fin de semana, pues bueno, por ahí nos iremos distribuyendo entre fútbol y baloncesto para que el domingo por la tarde los oyentes de Punto Radio tengan, como siempre, toda la información y la más completa en la sintonía del deporte de nuestra emisora. Un saludo, Carlos. Hasta luego, Paco, y amigos oyentes. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Jorge Serna, el técnico de Coseiza Monzón, en rueda de prensa, analizaba este choque. Se ha luchado hasta el final, y a pesar de esa crispación que se ha producido con respecto a algunas decisiones arbitrales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hemos mostrado coraje, intensidad y ambición, sobre todo al final, pero bueno, yo también creo que ellos han estado mejor, ¿no? O sea, creo que la diferencia del marcador es la que había entre los equipos, incluso algo más. Lo que pasa que por fruto de la motivación y el esfuerzo y la intensidad, pues hemos conseguido reducirla, incluso tener opciones de poder, bueno, de poder dar un susto. Pero bueno, soy muy contento por el esfuerzo, por la intensidad, por el equipo, porque lo hemos luchado, pero ellos son un equipazo y lo han demostrado, han jugado muy bien a baloncesto, han defendido muy bien. Y bueno, nosotros lamentablemente pues no ha sido el día que mejor acierto hemos tenido, ni mucho menos. Hemos tenido bajo acierto en tiros de dos, bajo acierto en tiros de tres. Pero bueno, la verdad es que quedan tres partidos y mientras hay vida y esperanza. Frente a una pérdida de balón, ha encontrado muy bien a Pau López. Bueno, toda temporada hemos sido un equipo que hemos perdido muchos balones. Llevábamos unos cuantos, no estamos perdiendo tantos, pero bueno, somos un equipo con tendencia a perder el balón. Y de hecho, en la primera parte hemos perdido el balón en acciones sencillas de contraataque, en malos pases, en malas decisiones. Y luego, sí, ellos han hecho una defensa perfecta. Temíamos la defensa Pau y la defensa Rangel y a Edu. Con Rangel yo creo que hemos atacado bien, ha estado bien. Con Pau y con Edu yo creo que los han defendido muy bien, los han parado, incluso les han sacado un poco del partido, ¿no? Claro, para nosotros son jugadores que no pueden salirse del partido porque claro, es que no tenemos más, ¿no? Ellos tienen 12 jugadores, nosotros vamos más justos. Yo creo que aceptable en defensa, o yo creo que a buen nivel mucha parte del partido, el ataque ha costado mucho más. En ataque estoy de acuerdo, que nos ha costado la vida, ¿no? Ellos han defendido muy bien, han estado muy serios, muy muy sólidos, ¿no? O sea, ellos son un equipo que juegan a esta puntuación, nosotros jugamos con más puntos habitualmente, pero nos costaba muchísimo atacar, todos los ataques eran muy lentos, muy espesos, mucho bote. Porque ellos, la verdad es que defensivamente son un gran equipo y nosotros no hemos tenido defensores. Lo defensivamente, mientras no está el de tramperte las telas, en el empate, bien. Para que nos hemos tenido que dar un plus en la defensividad. Ellos nos han hecho mucho daño con canastas muy sencillas debajo de la canasta. Que no es el primer día que las tenemos, y claro, en partidos de este tipo de 70 puntos no te pueden meter tantos puntos tan fáciles como nos han metido, sobre todo el tercer cuarto, ¿no? Tienes que endurecerte mucho más, y bueno, yo creo que ellos han defendido al límite de la falta y me parece muy bien, ¿no? Pero nosotros no, nosotros el mucho, al final sí, al final no es que hayamos jugado al límite de la falta, sino que la hemos superado. Pero mucho rato el partido no hemos defendido duros, y ellos han estado en ese aspecto del juego, han estado constantes. Y bueno, pues nada, lo que digo, ¿no? Ahora quedan tres partidos, vamos a Cornellá, un equipo que defiende muy bien, muy intenso también. Tenemos que mejorar esa fluidez y en defensa mejorar sobre todo la intensidad, ¿no? La fuerza, la energía, porque estos partidos, nada, los detalles son la clave. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Y cambiamos de banquillo, nos vamos a hablar con Jordi Balaguer, técnico del Vic. Bueno, se han cumplido los pronósticos, Vic segundo en un buen momento, Coseiza tercero hasta hoy, pero lejos de ese buen momento. Ha costado, pero bueno, al final, pues tu equipo se ha llevado la victoria de una forma pues clara y justa, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un partido durísimo, ¿no? Muy físico, el arbitraje lo ha permitido desde el principio, mucho contacto. Bueno, ellos han planteado todo tipo de defensas zonales, caja y uno Masterovic, zona 3-2, siguiendo los cortes, zona 2-1-2, prácticamente todo el partido en zona, Monzón. Esto cuesta atacarlo, entonces hemos estado intentando mover el balón, no hemos estado nada acertados de fuera, nos costaba vernos en el marcador, pero creo que había una faceta en el juego que ha sido la defensa nuestra, que ha sido extraordinaria todo el partido. No le hemos permitido ni a Pau entrar en el partido. Villacampo lo hemos tenido bastante atado dentro de lo que se puede atarlo. Claro, alguien tenía que meter, Rivas no ha metido, todo no es posible. Hemos podido cerrar el rebote, que al principio nos costaba mucho, y desde el rebote y una transición bastante buena y poco a poco ir sacando puntos hasta la diferencia esa de 16 puntos. Pero Monzón es un equipo orgulloso que está intentando entrar hasta el final, han seguido presionando, han seguido trabajando y al final nos llevamos una victoria merecida, pero creo que Monzón también ha hecho méritos para estar ahí hasta el final del partido, ¿no? Bueno, han nombrado las claves, ¿no? Yo creo que la defensa de Vía ha sido extraordinaria, que Monzón acaba anotando, pero en muchos casos le ha costado muchísimo. Y eso al final, durante 40 minutos y con muy pocas rotaciones, es inapelable que al final te va a pasar factura por la casta. Y yo creo que porque un equipo, tu equipo se ha ido un poquito, ha faltado un minuto con 10 arriba, es por lo que ha habido algo de partido al final, ¿no? Pues sí, efectivamente, nosotros hemos rotado con 12 jugadores, que es muy difícil, pero creemos que ahora es lo mejor, antes de los playoffs, ¿no? Que todo el mundo pueda participar y se siente importante antes de la llegada de este momento, que es el momento de la temporada. Ellos tienen menos rotaciones, cierto, hay un desgaste, al final pues Villacampo iba cansado, Pau también, es normal. Nosotros además, como estamos muy muy intensos atrás, les desgastamos mucho, y cierto, seguramente nosotros hemos dado el partido por cerrado con 10-12 puntos, falta de un minuto y medio, y como te he dicho antes, ellos tienen orgullo, Pau ha metido, Rivas ha metido, se han metido a 4, parecía que todavía podían, pero bueno, creo que dos contraataques claros, un mate de Ramón y dos tiros libres han cerrado el partido, ¿no? Bueno, el año pasado lo tuvisteis ahí, os quedasteis en la orilla, este año, Jordi, pues vais a tener una nueva oportunidad, ganada pulso durante toda la temporada, a ver si las cosas van mejor y Vic vuelve a esa ley que perdió, bueno, por un tema extradeportivo, ¿no? Pues así es, nos quedamos una canasta en Oviedo, ganamos en casa de 9, perdimos en Oviedo de 11, nos quedamos ahí en las puertas del ascenso y tal, pero bueno, la cuestión era intentar repetirlo, como se dice tópicamente, parece que esto es fácil, pero cada año volvemos a los playoffs, a ver si este año la suerte sonríe un poquito mejor y al final somos capaces de conseguir este ascenso, y bueno, una vez lo consigamos, si es así, esperemos que todo el mundo que apuesta por nosotros económicamente y tal, lo cumpla, ¿no? Bueno, pues aquí dejamos nuestro tiempo para el deporte de hoy, martes 5 de abril de 2011. Lo hemos hecho hablando de baloncesto y de tenis en Monzón. Les dejo ya con la emisión nacional de Punto Radio y recuerden las próximas citas deportivas el viernes con Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde, todo lo que va a ser la previa del fin de semana en todos nuestros deportes con atención especial al fútbol. El domingo nuestro programa de retransmisiones El Marcador en Punto arrancará a las 4:30 con la retransmisión de los partidos del Barbastro Monzón Binéfar y también en baloncesto ese Cornellá Coseiza Monzón. Y de todo lo que suceda el fin de semana en el fútbol y el baloncesto el lunes y martes de 7 a 9 de la tarde se lo contaremos si ustedes lo desean aquí en el Deporte en Punto. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos, un saludo, que pasen una buena semana, buenas noches, sean felices.